que desde el vientre de mi madre, es una cosa terrible, el Señor estaba trabajando en mí. Bienvenidos y bienvenidas, mis queridos hermanos. Hoy estamos nuevamente aquí con nuestra sierva Ana Baruta. No le gusta que le digamos pastora, pero sabemos que tiene un propósito grande, tremendo de parte del Eterno. Y hoy estaremos aquí hablando de su testimonio de vida, porque tiene un testimonio impactante, que sé que a través de este video van a poder recibir una palabra tremenda de parte del Eterno y sus vidas van a ser transformadas. Entonces, les invitamos a que se suscriban a nuestro canal Ministerio Aquí Hay Aceite Para Tu Lámpara. Suscríbanse, activen la campanita y síganos para que puedan ver la segunda parte de este grande testimonio que nos va a contar nuestra hermana Ana Baruta. Entonces, vamos a darle la palabra a nuestra sierva y hermana. Gloria a Dios, le damos las gracias al Señor una vez más. Estamos aquí con ese pueblo, hermana, con ese pueblo que siempre está escuchando una palabra viva, una palabra que viene del Padre. Gloria a Dios, le damos las gracias a los oyentes, a las personas que se han dado cita a este canal. Amén. Personas que saben que nosotros estamos hablando de parte del Señor, que todo lo que se habla aquí en este canal es porque Dios ha permitido y que nosotros queremos informarle al pueblo, al mundo, realmente que hay hombres y mujeres que son elegidas por Dios. Entonces aquí vamos a hablar tantísimo de muchos temas. En este día vamos a hablar un poco de mi niñez, amén, cómo el Señor me ha elegido. No me gusta que me llamen pastora ni profeta, pero soy una mujer que se deja usar por Dios, amén. Eso es lo único que le puedo decir. Pero ante todos, antes de comenzar la oración, yo le quiero decir a un pueblo que está ahí, amén, que si usted sabe que tiene problemas, aleluya, con sus hijos, que sus hijos están en la droga, sus hijos son lesbiana, gay, amén, que están pasando unas situaciones en la familia con sus hijos, que están pasando unas situaciones, amén, que son personas de Dios, pero sus hijos están atrapados por un demonio, amén, que de rebeldía, gloria a Dios. Yo le invito a que escuchen, aleluya, estos temas. Es algo hablado no de parte mía, sino de parte del Eterno. Ustedes escuchan este video y le va a ser de grato espiritualmente, le va a ser de grato, es como un refrigerio que el Señor mismo le viene a traer a la familia para que no se detengan en la oración, para que no se detengan en los ayunos, para que no se detengan en las vigilias y que sigan aclamando por sus hijos, que son propósito desde el vientre de tu madre. Amén. Desde el vientre de su madre son propósito. Que tú lo ves en droga, tranquilo, hermano, tenemos la solución que es Cristo. Si tú lo ves que, aleluya, que son afeminados, que son lesbianas, que son gay, que están, aleluya, en bandas, que están con amigos equivocados, que están haciendo las cosas que no, tú la ves que no son de Dios. Aleluya, y tú como padre o como madre estás sufriendo de lo que está pasando con tu hijo. Oye, algo que te voy a decir hoy, son propósito de Dios. Entonces hoy yo te voy a decir a ti, mamá, papá, que la única fuerza y el único objetivo es que cuando tu hijo o tu hija han estado en el vientre, han sido propósito del Eterno. Lo único que yo te voy a decir, ¿cómo salir a flote con esto? Yo te voy a informar de parte del Eterno qué tú debes hacer, aleluya, cuando tú te encuentres en esa situación. A mí mi hija está en la calle, mi hija está prostituyéndose, mi hija está en rebeldía. Yo te voy a decir y te voy a aclarar lo que está pasando hoy en día, aleluya, con esta persona que son propósito de Dios, pero Satanás los quiere sacar del propósito y entrarlo a un mundo que no pertenece. Así que vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, en este momento, mi amado Jesús, tú que me has dicho, aleluya, en esta mañana aquí en Italia, que seguimos, aleluya, agradándote en tu presencia, Jehová. Te pido, aleluya, por la familia que está escuchando, aleluya, familia que tienen sus hijos en la calle, familia que tienen sus hijas, aleluya, prostituyéndose en levianismo, en que son gays, Padre Santo, que están en la calle atravesando cosas, situaciones, aleluya, que tienen un llamado de parte tuya. En este momento, Padre, estamos aquí, aleluya, porque sabemos, Padre Santo, que también yo pasé por ahí, aleluya, y por eso doy testimonio, aleluya, de la grandeza tuya, de tu grandeza, Padre. Yo sé que tú vas a hacer grandes cosas a través de este audio, a través de este video, Padre, por YouTube, por Facebook, por donde sea, Señor Jesús, que se esté transmitiendo este mensaje de parte tuya. Hoy, hónranos, Señor, hónranos que tu palabra, Señor, yo predico, aleluya, pero tú alta de que las personas que están escuchando puedan entender tu mensaje, Señor. Yo predico, pero tú sana. Yo predico, pero tú revelas, Señor. Yo predico, pero tú, aleluya, le da una palabra de entendimiento a cada familia que esté escuchando este video, Padre, que es toda la honra, toda la gloria. Toda será tuya, Jesús. Yo no quiero nada de este mundo. Simplemente que las almas sepan que hay una salida y que esa salida eres tú, Jesús de Nazaret. Así que los tres grandes, aleluya, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, sea que esté aquí en este lugar. Siento ángeles aquí. Siento ángeles que cuando vayan a escuchar, gloria a Dios, estos videos, aleluya, van a ser de impacto para la vida familiar. Van a ser de ayuda para la vida de familias que están pasando situaciones y que están dentro de la iglesia y sus hijos están fuera en el mundo. O están dentro y en su mente quieren agradar al mundo, no a Dios. Yo sé que aquí hay gente que van a ser sacudida, aleluya, a través de este mensaje de salvación. Gracias, Padre, porque tus palabras son vida y vida en abundante. Así que, sin más preámbulo, vamos a dejar nuestra hermana Ibelice, aleluya, que tendrá la palabra clave, aleluya, del día para comenzar. Y a través de esa palabra, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. Dios bendiga. Amén y aleluya. Amén. Vamos a leer la palabra hoy en Jeremías 1. Estaremos leyendo del 1 al verso 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová, que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones, y yo dije: ah, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es tu nombre. Santo es tu nombre. Gloria a Dios. Tú eres santo, Señor, qué palabra para tu pueblo que hoy en día necesita escuchar esto. Amén. Yo quiero que repita, hermana, el 5. Aleluya, para que se le quede la audiencia y puedan tener, aleluya, esa fortaleza en su vida para poder sacar a sus hijos a flote en Dios. Antes que te formase en el vientre te conocí. Gloria a Dios. Y antes que nacieses te santifiqué. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Te di por profeta las naciones. Bendito sea Gloria tu nombre. A Dios. a empezar, mi hermana. Sé que usted tiene un testimonio de vida tremendo, poderoso, impactante, y que desde su niñez, desde que nació, le ha tocado vivir fuertes cosas. Háblenos un poco, mi hermana, de cuando usted tenía 7 meses de nacida. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento de su vida? Gloria a Dios. Una vez más saludamos al pueblo. Le vamos a decir al pueblo que yo era monja. Más de 25 años yo duré en el convento. Así que vamos a hablar, aleluya. Yo estuve en el Vaticano, estuve en España. Amén. Vamos a hablar aquí todo lo que me pasó en el convento. Vamos a hablar un poco de mi niñez. Vamos a empezar. Desde los 7 meses de vida, algo que pasó allí en ese momento de su vida, mi hermana, y que queremos conocer en este día de hoy. Amén. Le voy a explicar a las personas que yo no vengo de una iglesia evangélica, ni de una iglesia católica, nada por el estilo. Mi familia creía quizá en Dios, pero mi familia era una persona que le gustaba la bebida. Son familia, yo soy de Puerto Plata, mi familia es de la Isabela, de Puerto Plata, son personas que trabajan en campo, amén, que trabajan en agricultura, y lo que ellos hacían era para tomar, para beber, pero no pronunciarse de ir a iglesia ni nada de esto. Pero nosotros, mi mamá se casó con mi papá y se fue a Puerto Plata a vivir. Entonces, me cuenta ella que cuando me tenía en el vientre, amén, todo propósito de Dios es una cosa terrible. Mi madre me cuenta a mí que cuando estaba embarazada de mí, gloria a Dios, yo venía con problemas. Ya Satanás quería quitar en aborto a esta persona que está aquí, ya Satanás quería que yo no naciera. Y me cuenta mi madre que cuando a los 9 días, de los 9 meses de ella dar a luz, mi papá viene borracho a la casa, gloria a Dios, y le da una pela a mi mamá era embarazada, le da una fuerte pela, le da golpe, mi mamá tenía moretones y todo, aleluya. Cuando la llevaron a mi mamá casi muerta, pensando que yo también estaba muerta, hermana, los vecinos que estaban alrededor de mi casa cogieron a mi mamá y la llevaron al hospital de Puerto Plata, el único hospital que está en Puerto Plata. Y ahí llevaron a mi mamá y no le daban vida. Han llamado a mi familia, a todo. Cuando mi mamá llega, el doctor dice que yo voy a nacer, aleluya. Cuando el doctor dice que me sacó del vientre de mi madre, amén, dice el doctor que yo vine con moretones, hermana, de todos los golpes, yo tenía moretones por toda la parte. Y el doctor le dice a mi mamá que si yo paso 3 meses, me da vida, porque estaba demasiado de los golpes que le había dado mi padre a mi madre. Y cuando mi mamá, yo nazco con moretones, me meten también en una, porque no estaba bien la respiración, me meten en la cosita que meten los niños ahí, y ahí me están dando seguimiento a los médicos, y los médicos decían, nada más se hacían, que mi mamá decía, los médicos decían, doña, esté tranquila, porque no se sabe, vamos a pasar 3 meses, a los 3 meses sabemos si su hija vive. Amén. Porque Satanás, cuando hay propósito de Dios, porque dice la palabra, el 5, por eso es que Jeremías, que desde el vientre de tu madre, el Señor te llama, te establece. Amén. Hay muchas personas que también pasaron lo mismo que yo estoy pasando. ¿Por qué? Porque son gente de propósito. Amén. Lo que estoy hablando con esto es que desde el vientre nosotros estamos llamados por un propósito eterno. Nosotros estamos llamados, escogidos por Dios para las naciones, para andar, aleluya, llevando la palabra, no atrás de dinero, no atrás de fama, sino de la palabra de Cristo. Porque cuando Jeremías escuchó esta palabra, no solamente Jeremías, podemos ver también a Pablo, aleluya, que fue, aleluya, adoptivo, pero Pablo no sabía que desde el vientre él estaba elegido para también llevar la palabra de Cristo. Y cada profeta, cada hombre de Dios de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, podemos ver que fueron, aleluya, gente que atravesaron, aleluya, todo lo que nosotros estamos atravesando. Y yo me imagino, por eso yo me preguntaba, aleluya, wow, mamá, cuando mi mamá me estaba contando todo esto, yo decía, wow, qué cosa. Pero yo todavía no era cristiana cuando mi mamá me estaba hablando de esto, amén. Entonces, ahí comenzó, mi mamá se fue a la casa conmigo y ahí está todo, hermana, estamos aquí. Oh, gloria a Dios. Eso es impactante, mi hermana, porque ya desde antes de usted nacer, o sea, el enemigo ya la estaba persiguiendo y no quería que usted viniera a la luz, porque eso que le pasó, que su madre recibió una violencia familiar de parte de su padre, era para terminar con su vida, mi hermana. Pero la gloria y la honra es de Dios, porque el Eterno tiene un propósito para nuestras vidas, divino y eterno. Le damos la gracia a nuestro Padre. Entonces, vamos a seguir, mi hermana, porque tiene mucho que contar. Porque no solamente la persecución fue a los 7 meses, el enemigo no logró su objetivo. Pero, ¿qué pasa, hermana, en su niñez? A los siete meses, como usted me está diciendo, a los 7 meses, ya de que ya me mandaron a la casa, a los 7 meses mi mamá comenzó a darme la leche, que se da porque nosotros venimos de gente pobre, y mi mamá no tenía que darme, me endulzaba la lechita con azúcar blanca y me daba un poco de leche, porque mi mamá estaba pasando una situación muy económica, venimos de campos, y mi mamá hacía esto conmigo, y entonces me hacía daño, hermana. Cada vez que me daba la leche, era para afuera. Entonces, a los 7 meses, mi mamá me llama, me lleva al hospital, al pediatra. Cuando mi mamá me cuenta, ella, que me llevó al pediatra y se sentó conmigo, y yo era vomitando en el hospital. Llegó un doctor alto, blanco, vestido de doctor, con su todo de doctor. Y le dice, doña, ¿qué está pasando con la niña? Dice ella, no, que parece que le está haciendo daño algo, porque la leche, porque ella vomita todo lo que le doy, hasta el agua, todo, no sé lo que le está pasando. Entonces el doctor le preguntó, un hombre alto, me dice mi mamá, y que vestido de doctor estaba, y le dice, ¿qué azúcar usted le está dando? Y ella, bueno, azúcar negra, como antes la azúcar negra era más barata que la azúcar blanca, en mi país cambian la azúcar blanca y dice la negra. La azúcar blanca era que le daban antes a los niños con su lechita, porque era buena, era más, aquí es lo contrario en Italia, la azúcar negra es más cara y la azúcar blanca es más barata, es lo contrario en nuestro país, que la azúcar blanca es la más cara y la azúcar morena es más barata. Bueno, dice, la azúcar blanca, deja de dársela y póngale azúcar morena. Cuando mi mamá le dice, váyase a la casa y esté tranquila que ella va a estar bien. Cuando mi mamá le dice, no, dice, no tengo que ir a pediatra, dice, no, vaya a la casa con la niña y esté tranquila y haga lo que yo le dije. Mi mamá se fue. Mi mamá se fue a la casa y cambió el azúcar. Comenzó a darme la lechita y a prepararme la lechita con azúcar negra y yo comencé a crecer, a seguir adelante y no vomitaba ni nada. Aleluya. Cuando mi mamá, los 3, 4 meses, no sé cuántos meses pasaron, a mi alma adora, mi mamá dice, va al campo, a mi campo que es la Isabela, y allá hay plátano, ají, tomate, y todas esas cosas que mi familia son productores de esto. Entonces, mi mamá va al campo, mi hermana, y coge un saquito y lo llena, para darle gracias al doctor le da la gracia porque ya yo estoy comenzando bien, ya yo estoy caminando bien, ya yo estoy siguiendo adelante, gloria a Dios, y ella por agradecimiento de lo que el médico ha hecho con ella, fue a llevarle ese saquito al hospital. Amén. Ese hospital es el único hospital que está en Puerto Plata. Gloria a Dios. Entonces, cuando ella llega ya a donde están los niños, en pediatría, le dice, ¿usted ha visto un señor de este alto, así? Nadie le quería, nadie sabía. Aquí nosotros nunca hemos visto un médico con la descripción que usted me está dando. Y dice, sí, él es así, mi mamá fue, y fue a los médicos de adultos, todo, nada, señora, aquí nunca ha estado un doctor así. Y fue de la enfermera, mi mamá se sintió tan triste porque no lo encontró. Amén. Cuando dice, wow, y yo tengo este saquito, lo que hizo fue que se lo dio a los doctores, a la enfermera que estaban ahí, y dijo, repártense las viandas, repártense los frutos y la ají, los tomates, que yo no voy a ir con este saco de nuevo para mi casa. Y se lo dejó a enfermera y a los médicos. Ahí estaban contentos. Entonces, hermana, yo me puse a pensar todo esto, que desde el vientre de mi madre, es una cosa terrible, el Señor estaba trabajando en mí, porque después yo supe que fue Jesús que le apareció a mi mamá en ese hospital, mi alma te adora. Aleluya. Y yo me he sentido tan regocijada, y siempre cuando pienso en esto. Yo sé que hay muchas madres, muchos padres que están pasando la situación que yo estoy pasando. Aleluya, yo te aseguro, aleluya, que cuando tu hijo o tu hija son propósito de Dios, por más que el diablo quiera, lo reprendemos en el nombre de Jesús, quiera hacer con tus hijos o con tu hija, aleluya, no, el Señor no lo va a permitir. Porque si yo pasé por esto, y el Señor no lo permitió, pasamos mucha guerra. Tremendo, porque, o sea, usted nos acaba de decir que a la edad de 7 meses estaba pasando por un rechazo a la leche que le daba su madre, una familia humilde, una familia de pocos recursos, y su madre desesperada va al hospital en busca de ayuda para resolver este problema que tenía, que usted no se alimentaba prácticamente. Y en el hospital tiene un encuentro poderoso. Su madre no sabía, porque su madre no conocía en ese tiempo, pero entendemos que un ángel enviado por el mismo Dios llega al encuentro de su madre y le da la solución. No le prescribió medicinas, le da la solución para resolver ese problema. Y cuando su madre regresa a la casa, el problema se soluciona. Amén. Porque cuando Cristo llega a nuestras vidas, el problema se soluciona, la gloria y la honra sea para Dios. Hermana, y después su madre en agradecimiento regresa al hospital para agradecerle a este médico. Y cuando le da la descripción al personal del hospital, nadie reconocía a esta persona porque fue enviado desde el cielo. Gloria a Dios. Aleluya. Tremendo, mi hermana. Vamos a seguir. Hermana, cuéntenos un poco de su niñez. Ya cuando usted estaba más grandecita, ¿qué pasó en ese periodo de su vida? Cuando llega a los 7 años, cuéntenos, mi hermana. Bueno, a la edad de 7 años, Satanás, todavía mi familia no conocía de Dios ni nada. Yo estoy a los 7 años, lo más feliz que yo me siento de todo esto, hermana, que yo vivía en un barrio que se llama Parmazola, en Puerto Plata. Allá mi casa vivía detrás, y delante de mí había una iglesita pequeña, de tabla, pequeña. Era una pastora que se llama Nini, amén, una pastora que era una mujer de Dios, una mujer de santidad. Esa iglesia hacía un oculto poderoso, pero ya te sabes, con bulla, y mi familia no le agradaba porque estábamos detrás, que no dormía. Mi papá decía, no dejan dormir a nadie, mi mamá comenzaba. Pero a la edad de 7 años, ellos hacían la escuelita bíblica. Por eso que yo siempre, en todo lo que hago y en mi testimonio, le exhorto a los pastores que no dejen de dar la escuelita bíblica. Porque fue marcada, esta mujer de Dios, fue marcada, aleluya, en una escuelita bíblica. Te cuento, hermana. Cuando a los 7 años están dando la escuelita bíblica, que era los domingos a las 4 de la tarde, daban una canquiña, unos bombicochitos, cosas le daban a los niños. Yo iba atrás de mi canquiña, pero a través de mi canquiña también escuchaba. Amén. Esa pastora como que le cogió conmigo, la pastora, y siempre en la escuelita yo brincaba, y una de las canciones que siempre me acuerdo, que dice, en la escuela bíblica yo aprendí que Jesucristo murió por mí y toda su sangre la derramó por mí. Yo no soy artista, pero adoro al Señor con lo que tengo. Amén. Entonces, ese coro, amén, se fue conmigo. Cuando los días que yo no iba a la escuelita bíblica, la pastora decía, eso fue su mamá, seguro que no la dejó venir. Llévenle la canquiña. Me mandaban la canquiña, así que me mandaban 3 o 4. Me llevaba una, pero todavía me llegaba la canquiña. Los amiguitos me la llevaban y eso. O sea, yo pasé, lo único feliz que yo en todo esto, hermana, que la primera vez de mi vida con 7 años, la iglesia evangélica fue que yo pisé. Oigan, una cosa tremenda. Eso es que uno analizarlo. La primera iglesia que yo pisé, que Dios me dejó pisar, fue la iglesia evangélica a los 7 años. Bueno, a los 7 años de estar visitando la iglesia escondida de mi mamá, a la escuelita bíblica, llega un padre, que no voy a reservar su nombre, llega un padre a la iglesia San Felipe Apóstol. Llega ese padre, pero llega a trabajar con la comunidad, con los barrios. Pero ya yo estoy yendo a mi iglesia, pero que Satanás, cuando hay un propósito, lo quiere desviar de tus hijos o de tu hija. Lo quiere desviar, él busca la manera de desviar los propósitos de tus hijos. Amén. Entonces este padre llega a la comunidad mía y está con todos los niños reunidos, pero le cogió conmigo, hermana. Este padre le cogió conmigo. Cuando me vio flaquita, yo era una flaquititica, gloria a Dios, él le cogió conmigo y me preguntó, ¿dónde tú vives? ¿Cómo te llamas? A mí me dicen Nana. No me dicen Ana, sino Nana en mi barrio. Y yo digo, yo me llamo Nana y mi madre se llama Nereida y mi papá José. Y dice, llévame a donde tú vives, que yo quiero conocer tu familia. Yo lo llevé a ese padre a mi casa. Cuando ese padre le dice a mi mamá, que yo todavía me recuerdo, que ella le dijo, yo la quiero escoger como mi hija. Yo le quiero ayudar a ustedes. No le dijo, no, ustedes la escogen y la crían. No, yo la quiero criar como mi hija y la quiero porque la veo que ella necesita ayuda y nosotros le vamos a ayudar con la comida, nosotros le vamos a ayudar con dinero, ella va a estar en la iglesia, yo la voy a ir instruyendo para ser monaguilla. Monaguilla eran los niños que ayudaban a los padres en la misa, que se ponían con una batolita y ayudaban a los padres para dar la comunión, la cosa, arreglar todo. Se llamaba monaguillos o monaguilla. Entonces la voy a preparar a ella y voy a preparar dos o tres niños. Este padre, que me reservo el nombre, este padre vivía con los niños, amén, buscaba a los niños más bonitos, porque él tenía un mundo de sensualidad, amén, y le gustaban tocar a los niños. Amén, este es padre. Entonces yo me acuerdo que mi papá, le pasaban dinero. Ahí era que mi papá comenzó a beber, porque ya le daban dinero, el padre, le daban comida a mi mamá para que me dejaran estar con él. Yo iba a la iglesia, comencé a caminar con ellos y sabiendo yo que este padre, yo veía cómo tocaba a mis amiguitos y yo decía, wow, pero ¿qué es esto? Yo estaba ya confundida de lo que era, si era hombre o si era mujer. Ya estaba en una confusión. Amén. No, mi hermana, espérese un momento. Esto está terrible, mi hermana. Esto está terrible porque a la edad de 7 años llega a su comunidad un padre de la Iglesia Católica. Gloria a Dios. Enviado para trabajar ahí, para llevar palabra, porque supuestamente llevan la palabra. Pero este señor la ve y de una vez se encariña con usted. Sí, porque Satanás le va a coger con tus hijos. Satanás le va a coger porque tus hijos son propósito de Dios. Él va a coger con tus hijos, con los propósitos de Dios. ¿Para qué? Para desviar el propósito de Dios. Terrible, mi hermana, porque entonces este hombre, este padre, que debía de ser una persona que llevaba la palabra y que ayudaba a los demás, tenía atracción hacia los niños, estaba atraído sexualmente por los niños. Amén. Y esos niños que él recogía en su comunidad era para con una finalidad de tocarlos, de usarlos. Terrible. Y entonces viene y le propone una ayuda económica a su familia. Sí. O sea, es como que fue y la compró a usted con dinero. Gloria a Dios, Satanás sabe todo. Amén. Terrible, mi hermana, porque entonces a partir de este encuentro con este padre, su vida empieza a cambiar. Comienza a cambiar, ya tenemos comida en la casa, ya nosotros no pasamos hambre, ya cuando él va y viaja a Puerto Rico trae ropa para cada uno de la familia, ya yo comienzo a caminar con este padre, ya este padre a la edad de 12 años me bautiza. Me hago la primera comunión, la confirmación, todo lo que, ¿entiendes? Ya me hago monaguilla, estable en la iglesia, soy monaguilla, ya estoy trabajando en la iglesia, dentro de la iglesia católica, estoy dentro de la parroquia, que ahora es catedral. Ahora ya no es parroquia, sino catedral en mi país, en mi pueblo Puerto Plata. Entonces, ahí mi mamá, que no visitaba la iglesia ni nada, una vez me tocaba una misa del gallo. Esas son misas que se hacen a las 5 de la mañana. Ya yo introduzco a mi familia a caminar en la iglesia católica, pensando que yo de corazón lo estoy haciendo, pensando entregar mi vida a Dios, de corazón agradarle a Dios, porque quiero agradarle a Dios. Amén. Porque nací, que cuando uno nace con un propósito, uno ama a Dios, porque es un propósito de Dios. Entonces comienza, me tocaba una misa a las 5 de la mañana, eso era más o menos 11 o 12 años, y mi mamá, me está cogiendo la hora, pero está oscuro, yo no tengo miedo a la oscuridad. Y dije, mamá, mami, levántate conmigo, ve conmigo a la misa. El padre dijo que te levantara, que fuera conmigo, porque mi mamá dijo, oye, no coge esa misa, porque mi mamá no quería saber de ir a iglesia ni nada. Y no coge esa misa a esa hora, que yo no voy a ir contigo. Última y primera vez que coge esa misa, voy a ir contigo. Cuando mi mamá se va conmigo, mi mamá me ve a mí con esa alegría de servirle a Dios, pensaba ella, entre comillas, y me ve a mí, me dice, mi hija, yo voy a seguirte. Donde quiera que tú vayas, porque yo siento que tú tienes algo de parte de Dios. Pensando que era ahí en la iglesia católica. Yo te ve, toda mi familia fueron por mí a la iglesia católica. Toda mi familia. Yo sé que algún día con las oraciones, con los ayunos, con la vigilia, mi familia volverá de nuevo a la iglesia correcta, que es la iglesia de Cristo. Amén. Porque aquí no hay que adorar ídolos. Aquí no hay que adorar a nadie, aquí hay que adorar solamente a Cristo Jesús. Y en esta iglesia evangélica pentecostal, mi familia, amén, porque dice la palabra que no se equivoca, se salvará tú y tu casa. Amén, yo tengo esa promesa de parte del Eterno, de que yo le sirvo aquí a Italia con santidad. ¿Por qué? Porque mi familia tiene que volver de nuevo conmigo a la verdadera iglesia, donde ahí no hay e idolatría, donde ahí no hay nada que te lleve a solamente a creerle a Dios y a seguir los pasos del Eterno. Amén. Aleluya, aleluya. Hermana, tremendo, porque sí, vemos como hay un lado oscuro, porque las vestimentas, recordémonos que las personas que están en este tipo de iglesia, de doctrina, tienen hábitos que parecen personas serias, pero sí, detrás de esos hábitos de personas serias se esconden lobos rapaces. Sí, porque te voy a dar un tema y te voy a dar algo profundo que no lo vamos a dar aquí en exclusiva, aquí en el canal Aquí hay aceite para tu lámpara. Le voy a decir que en la iglesia evangélica está la iglesia católica, y después te voy a decir por qué. Está la iglesia católica y la iglesia evangélica. Hay muchos pastores que son católicos en nuestra iglesia, y le voy a decir por qué. Después eso será otro tema. Amén. Aleluya. Bueno, mis hermanas, vamos a seguir entonces. Estamos hablando de su etapa, que a los 7 años tuvo este encuentro, que su familia, toda su familia comprada, ¿no? Por dinero ofrecido por la iglesia. Pero cuéntenos también más adelante qué pasa, mi hermana, en su etapa de aspirando para ser monja. Bueno, a los 13 años, 12, 13 años, el padre le dice a mi familia que me va a mandar a un convento de la Sierva de María. Eso fue en Santiago, Santiago de los Caballeros, ahí está el aspirantado, donde uno inicia para ser monja. Amén. Él me manda allá. Amén. Entonces, mi familia, ellos le dijeron, no se preocupe por dinero, no se preocupe por comida, que la monja le van a ayudar a su mamá, le daban comida, le daban ayuda médica. Mi familia estaba bien, mi familia estaba disfrutando de las cosas grandes que ellos le estaban ofreciendo. Mi familia ya no estaba pasando hambre, mi familia ya estaba conociendo gentes ricas, gente que me ayudaban a mí, porque yo tenía mi propia madrina, una madrina millonaria, que era la que me ayudaba en el aspirantado. Era la encargada, la mujer más rica de Puerto Plata, que era la encargada del supermercado allá, y también tenían farmacias. Esa mujer me daba de todo, dinero, todo, calzado, y esa gente me daban la ayuda suficiente para yo estar en el aspirantado. En el aspirantado, yo llego al aspirantado de 12 a 13 años. Allá en el aspirantado, yo pensaba que yo iba a adorar a Dios, que iba, tenía que estar con un rosario hincada 3 y 4 horas. Amén. Tenía que hacer silicio. Amén. ¿Para qué? Pero no si cualquier silicio. Había una, que le vamos a hablar sobre esto porque no lo van a entender así. Había una reliquia de un huesito de la madre superiora de nosotros, una reliquia pequeña que tenía un huesito, y eso estaba en una reliquia, y tú tenías que irte a hincarte a ese huesito, a pedirle por tu vocación. Oiga, hincarte a ese huesito. Había una imagen de la Virgen María, de la Virgen de María, que tú tenías que hincarte para decirle que te ayude a seguir en el aspirantado. Y a la Madre Superiora tú tenías que besarle la mano e hincártele. Amén. Entonces, la Madre Superiora, amén, te mandaba, gloria a Dios, mi Madre Superiora, que estaba ya la encargada del aspirantado, ella le cogió conmigo. un niño de 12 años o de 13 años que no sabe lo que es la sensualidad. Ella me tocaba a mí con 12, 13 años. Ella iba a mi cama y me decía, y me tocaba mi cuerpo y me llevaba a su habitación. A mí me llevaba a su cuando estaba, no, ella tenía como un lugar donde recibía a la muchacha, como si fuera un cuartico donde recibía ahí. Yo iba a ese cuarto y yo decía, ¿yo soy hombre o soy mujer? Yo estaba con una que no sabía lo que era, porque realmente cuando yo hacía esto, lo hacía también con mis amiguitas, con las otras aspirantes, yo la tocaba porque yo pensaba que era algo común. Le decía, tú me gustas, y le besaba, porque no sabía. Un niño de 12, 13 años, que tú lo metas en esta situación, mi alma adora a Jesús. Todo lo que yo pasé fue confusión en mi mente, hermana. Entonces, yo llegaba a la casa de vacaciones, nos mandaban las vacaciones para ir a la casa, y yo agarraba a mis primas, mi alma adora, agarraba a las amiguitas mías, porque yo no sabía lo que estaba pasando en mí. Es decir, que desde ahí se levantó un mundo de lesbianismo. Se levantó un espíritu que se alojó en mi cuerpo. Amén. Y que yo no podía estar, amén, si no era haciendo esto. Porque ella me decía, no, y yo decía, me voy para el infierno. Yo le decía, no, ella decía, no, tú te vas al purgatorio. Si tú te mueres así, tú te vas al purgatorio. Amado, qué mentira. Amado, qué mentira de la Iglesia Católica. Tenemos que desmascarar. Tenemos que saber que hay gente que están teniendo sus hijos en los conventos, en las apinantadas, en los noviciados. Hay que orar por la Iglesia Católica para que suelte la vida, para que suelte las almas de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo me encontraba en esta situación, yo decía, ¿soy hombre o soy mujer? Porque dañar a un niño de 11, 12 años, sin tú saber, porque cuando tú dañas a un niño a esa edad, es un espíritu de confusión que yo tenía. Vino un espíritu de lesbianismo que se arropó en mí. Amén. Mi alma adora a Jesús. Que se arropó de una manera, aleluya, que me llevó a muchas consecuencias que lo vamos a hablar aquí. Entonces la Madre Superiora me decía, tranquila. Yo lloraba, pero yo no sabía si decírselo a mi mamá, si contarlo a mi papá o a alguien. Yo lloraba y me decían a mí, incluso me pelaban como hombre. Mi pelaba era como hombre. Ahí están les voy a poner fotos. Amén. Cuando yo estaba en el apirantado, nos pelaban como hombre. Amén. Nos vestían como hombre y hacían pantomima. Por eso que yo digo que la iglesia no se debe hacer pantomima. Que no se debe hacer que me vestían de hombre y hacían que dramas a la Madre Superiora. De que yo era el hombre, me enamoraba de una amiga mía y le daba esto, le daba panes. Hacíamos dramas dentro de nosotros en la fiesta. Nos bailábamos, bebíamos vino, se bebía cerveza. Ella, ¿entiende? Y bailaba música del mundo, gloria a Dios, en la fiesta. Y todas estas confusiones yo tenía en mi mente. Y yo tenía, y yo iba, amén, graduando todo esto y decía, ¿quién es Dios? Incluso cuando yo leí el rosario, Yo no quería hincarme porque había algo en mí poderoso que no era ahí, ese lugar, que ese no era el lugar perfecto, que no era el lugar que Dios me había mandado, pero estaba atrapada. A veces tus hijos son atrapados con propósito de Dios, pero yo sé que Dios lo va a sacar de lugares y lo va a entrar en el lugar perfecto, porque yo estoy en el lugar perfecto ahora. Y yo sé que mi familia también van a entrar al lugar correcto, porque yo lo que tengo son 7 años que conocí al Señor con un ministerio internacional que dio la gloria y la honra, que no quiero gloria para mí, porque lo que yo pasé, a mí no me agrada el mundo, ni el dinero, ni nada, ni la fama porque he tenido. Lo que yo quiero que las almas reconozcan, que sin Cristo no hay salvación, que no hay otros dioses, que no hay otros dioses como el Salmo 115, aleluya, que no hay, tú no puedes adorar solamente a Jesús, ni María, ni nada. Le vamos a abrir los ojos espirituales a mucha gente que están confundidos ahí, que yo pasé por eso y lo estoy hablando con el amor de Cristo, que hay que vivir una vida santa, que se hizo el hombre para la mujer y la mujer para el hombre. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, porque verdaderamente santo es tu nombre, porque hermana, es terrible lo que se esconde en la oscuridad. Las personas no conocen, no ven lo que pasa y sucede adentro de estas estructuras de la Iglesia Católica, donde se debería de estar buscando la santidad, donde se debería de estar buscando de Dios, pero el enemigo ha entrado y tiene todas esas personas engañadas, porque eso es algo terrible. O sea, a la edad de 12 años, vivir una experiencia de ese tipo, donde le entra un espíritu de homosexualidad, un espíritu de lesbianismo, a causa de una madre superior, una madre que en vez de enseñar la verdad, en vez de enseñar la justicia de Dios, tocaba a las niñas en el convento. Amén. Y eso es terrible, mi hermana, porque muchas personas no entienden que es un espíritu. Amén. Es un espíritu, porque la palabra dice que el Dios creó al hombre y a la mujer. Amén. Y el Eterno ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Amén. Pero entran espíritus de lesbianismo, espíritu de homosexualidad, y las personas creen que no pueden ser libres de eso. Amén. Yo les voy a decir que cuando yo estaba en el aspirantado, yo tenía tres amigos, no lo voy a mencionar su nombre, que estaba, una estaba en otro convento, que es mi amiga, y otro estaba en, ese es mi amigo desde pequeño. Amén, que nos criamos siguiendo la vida vocacional. Y en el seminario de él, amén, él me contaba a mí que, amén, que los padres hacían esto con ellos también, con los varones. Amén. Y mi amigo era que se veía y no quería mujeres, sino cuando veía hombres, ¿me entiendes? Y en un mundo ellos mismos se agarraban uno con otro como nosotros y vivíamos todo eso. Y nosotros realmente lo contaban a nosotros mismos, pero decía, eso no es nada, porque si nos morimos vamos al limbo, vamos al purgatorio. El limbo van los niños, al purgatorio, vamos al purgatorio y no. Y de ahí, con la misa que hacen por nosotros, por los 9 días que hacen con nosotros, nos sacan de pena y nos llevan a descansar. Es decir, que nosotros pensaba que con la misa que se hacía, si moríamos en ese estado, y con las misas y los 9 días que hacían la familia de nosotros, comprando indulgencia, la indulgencia que se compraba, nos sacaban del purgatorio y nos llevaban al cielo. Mentira, solamente hay cielo e infierno, hermano. Eso es una cosa terrible lo que está pasando y tenemos que coger esto en serio. Hay mucha gente que están hablando de cosas que Dios no le ha mandado hablar, hablando de en las redes sociales, hablando de bruja, que yo fui brujo, que yo fui bruja, sabiendo que es mentira, hablando de cosas que Dios no le ha hablado. Vamos a ponernos en de verdad, hablar de la palabra, porque hay tanta gente que a diario al infierno se van, aleluya, y nosotros hablando de cosas que Dios no nos ha mandado hablar. Hablemos de la palabra, vamos a vivir por dentro primeramente la palabra de Cristo, y después reflejarla por fuera, hermano, porque lo que está pasando es profundo. Lo que está pasando es para que el pueblo de Dios deje la mentira a un lado, el engaño, y comencemos a hablar de Cristo, porque tanta iglesia que está perdida y nosotros hablando no vamos. Hay mucha gente que creen que están salvos y están condenados, amén, porque Dios no lo ha mandado a hablar y están hablando por fama, por dinero. Es tiempo de que ya, aleluya, venga Cristo de verdad y comience a hablar de una palabra viva que a un pueblo que se está perdiendo. Aleluya. Mi hermana, me impacta mucho porque en su inocencia de niña usted sufría lo que estaba viviendo ahí. Gloria a Dios. Lloraba porque, imagínese, una niña inocente que todavía no conocía lo que era la parte sexual, ¿no? Y venir usted a vivir esta experiencia, pero lo que más me impacta es el engaño, la mentira. Cómo el enemigo jugaba con la vida de usted y de las otras personas adentro de este convento a través de la boca de esta madre superiora, gloria, haciéndole Dios creer, hermanita, que se puede pecar. Ajá. Que podemos vivir una vida no agradable al Eterno, que podemos hacer cosas que están en contra de la palabra, y que eso no es nada, porque usted va a pasar un tiempo en el que va a estar en el purgatorio, y a través de las oraciones, la persona no puede salvar a nadie. Amén. El único que salva es Cristo. Cristo. Y no existe un purgatorio, existe un infierno y un paraíso. Entonces tenemos que tener esto muy claro, porque hay mucha mentira, hay mucho engaño, sí, muchas falsas doctrinas. doctrinas, engañando al pueblo de Dios, manipulando a la gente, desviando a los niños, porque eso es desviar, profanar el templo de Dios. Y es terrible lo que está pasando, mi hermana, lo que usted tuvo que vivir. Amén. Pero la gloria y la honra le damos a Dios de que hoy usted puede testificar. Gloria a Dios. Para abrir los ojos de los que están ciegos. Amén. Para que pueda venir libertad a la vida de estas personas que están pasando lo mismo que a usted le tocó pasar, hermana. Pero vamos a seguir. Y también cuando estaban dentro del convento, allá no se lee la Biblia. Allá hay dos libros. La víspera, que es de la mañana, la víspera tiene alguna escritura de la Biblia, pero la víspera se habla de la Virgen, se habla de los santos, esas son la víspera de la matina. Y los laudes son de la mañana, los laudes es un libro que se usa en la mañana, y la víspera se usa de noche. Y todo lo que se habla de santo, todo lo que se habla del Papa, y alguna frase de la iglesia, de poca, ¿me entiende? De la Biblia, ya no se lee la Biblia, allá se leen los libros, se lee el catecismo, se lee los códigos de la iglesia, y varios libros de santos, eso es lo que le dan a instruir a uno, amén. Entonces, hay una confusión, un espíritu de confusión para nosotros, y nosotros pensando que estamos caminando bien. Hoy en día hay mucha gente que están en los conventos, que están en los noviciados, que ya son monjas, que ya son misioneros, que están confundidos porque hay un espíritu de confusión, como lo tuve yo. Amén. Entonces, el pueblo que se dice ser pueblo santo, vamos a dejar la mentira y vamos a orar más. Vamos a tener confianza en Dios para quitarle a un pueblo, aleluya, que está, aleluya, en la iglesia católica, en los mormones, en los testigos de Jehová, que son los mismos católicos, porque yo estuve aquí en Roma cuando fui monja, después te vamos a contar, y los mormones son, aleluya, amazónicos, y los testigos de Jehová son, y se reúnen con el Papa. Entonces todo eso lo vamos a hablar aquí, y también le vamos a pedir que oren por mí, porque estoy amenazada por la iglesia católica. Al tirar esto, ya se sabe que van a tirar bomba contra mí, pero yo estoy preparada y sé que voy a morir, pero si muero en Cristo, ganancia es. Amén. Aleluya, aleluya, gloria al Eterno. Sí, porque recordemos que nuestra hermana Ana Baruta vivió 25 años de experiencia como monja, pero el Señor en un determinado momento de su vida la libertó, la sacó de ese infierno, de esa oscuridad, y le ha tocado vivir experiencias. Fue al Vaticano, pudo experimentar lo que se vive en ese lugar también. Y bueno, mis hermanos, esto y más se lo vamos a estar contando en la segunda parte de este testimonio poderoso, para que pueda ser de edificación, para que pueda ser de restauración, para que a través de esta palabra, para a través de esta experiencia de vida, aquel que está cautivo, aquel que está bajo espíritu de confusión, bajo espíritu de lesbianismo, idolatría, pueda conocer la verdad de Cristo, y esta verdad lo pueda libertar. Bendito sea tu nombre, porque hay un solo nombre que no ha sido dado para salvación, y afuera de él no hay nada. La gloria y la honra para nuestro Jesús, Jesús de Nazaret, que es el único que liberta, el único que trae la verdad a tu vida. Bueno, le damos muchas gracias a nuestra hermana Ana Baruta, que nos ha traído esta testimonianza poderosa y que nos va a seguir contando en la segunda parte de este testimonio más y más sobre lo que le tocó vivir, desafortunadamente, a causa de la mentira y del engaño del diablo. Le damos las gracias a mi hermanita, y vamos a seguir, mis hermanos, dándole la gloria y la honra del Señor. Vamos a invitar a nuestra hermana a hacer una oración, a orar por esas personas que están pasando por esa situación, mi hermanita. Gloria a Dios, Padre. Gracias al público que ha escuchado, a los que están escuchando. La gloria siempre se va a dársela a Jesús. Yo no quiero gloria ni honra en esta tierra, porque yo conocí a Jesús, el verdadero Jesús. Aleluya, no estamos preparados para esta tierra, sino para la venidera. Padre, en este momento te pedimos que sacude el mundo de la iglesia católica, de los mormones, de la iglesia, aleluya, que están trabajando, Padre, que no está trabajando, aleluya, de acuerdo a tu palabra, Señor. Tus palabras son vida, Aleluya, no hay otro libro, solamente tu santa escritura, Padre, de ella manda la vida eterna. Te presentamos toda esta cesta, Padre Santo, aleluya, que están trabajando mal, Padre Santo. Mira, Señor Jesús, que están sacudiendo, le están confundiendo al mundo, Padre, pero necesitamos pentecostales, gente de Dios, gente santa, que predique esta palabra para que el remanente que se está perdiendo, aleluya, venga a la verdadera palabra que eres tú. Aleluya, Señor Jesús, cuánto evangélico dando un mal testimonio. Aleluya, por eso hay mucha gente que no quiere entrar, que dice, ¿cómo voy a entrar si están dando un testimonio falso? Aleluya, Padre, sacude a los pastores, sacude a los evangelistas, sacude a los hombres de Dios, para que den testimonio por dentro y por fuera, Padre, para que digan al mundo que sí se puede vivir en santidad, que sí se puede buscar a Cristo, que sí lo podemos alejar de toda idolatría, que sí nos podemos alejar, aleluya, de todo engaño, de toda falsedad. Pero nosotros los siervos escogidos, Padre, que demos testimonio de santidad por dentro, primeramente por dentro y después por fuera. Santo es tu nombre, y la honra y la gloria es tuya, Jesús. Que tu palabra sea, Señor, testigo de los hombres y mujeres de Dios en esta tierra. Dios le bendiga, Dios le guarde a la familia que están escuchando todo esto. Dios le bendiga grandemente. Le agradecemos por este tiempo que han estado aquí con nosotros y le pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Aquí hay aceite para tu lámpara. Activen la campanita para que puedan estar actualizados y para que puedan recibir este mensaje y estos videos que vamos a estar publicando, para que puedan ser de bendición. Compártanlo con personas que ustedes saben que están pasando por una situación, con personas que ustedes conocen que están viviendo situaciones difíciles en sus familias, que están perseguidos por esos espíritus. Compartan, denle like al video, dejen su comentario también, háganos saber si le han pasado, si le ha tocado vivir por ese tipo de experiencia. Amén. Y qué bendito Señor el Eterno ha hecho en sus vidas. Le bendecimos. En el segundo vamos a hablar sobre el noviciado, sobre cuando estaba en España y cuando estaban en el Vaticano. Amén. Cuéntenos con temas que ustedes quisieran saber y conocer más acerca de lo que a la hermana le tocó vivir en la Iglesia Católica. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Shalom.